radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. La Yesca. Divulgación político-musical de extrema unción. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Enterrados, sin respiro, va a explotar este mundo y al desinvasivo. Desafiados, sin sentido, no esperamos la mano de Dios compasivo. Algo va mal cuando los jóvenes miramos el pasado como una Arcadia romantizada. Lo reinterpretamos constantemente mientras el futuro nos alcanza sin esperanza y lo vemos como una distopía. No estamos creando presente con el que sentirnos identificados, solo vías para escapar de él. No nos permiten disfrutar nuestras vidas, no gozamos de un descanso digno. No tenemos tiempo libre, sufrimos el tener que conformarnos con un ocio deshumanizante y dedicado al consumo. Los últimos tiempos desvelan una realidad desconsoladora. Las nuevas generaciones no tenemos horizonte de futuro a los que aferrarnos. Hay un desinterés por parte de los poderes políticos de encontrar solución a las crisis cíclicas. Y las tasas de enfermedad y malestar psicológico no dejan de aumentar entre la gente joven, mientras se criminaliza a una sociedad que busca cualquier vía para evadirse de los ritmos frenéticos que se le imponen. No hay una forma sana de ocio posible, y es el sistema productivo actual el que genera esa contradicción. Decía el filósofo Marcuse que a una sociedad libre le corresponde un tiempo libre y a una sociedad represiva un tiempo de ocio. El sistema ha agotado completamente el modelo de descanso y tiempo libre. Solo hay salidas individuales y consumistas de gastar o invertir las horas. No hay tiempo libre porque no existe libertad. Vivimos con un deseo condicionado, recursos limitados y predisposición a consumir. Nuestro consumo es rastreado. Vemos nuestros anuncios diseñados con algoritmos cada vez más complejos para decidir a qué debemos aspirar y en qué fijarnos. La manera en la que comemos, amamos, nos comunicamos y descansamos está determinada por los ritmos de la vida capitalista. Confirmamos una vez más que es el ser el que determina la conciencia, como dice Marx, y no al revés. Es el mercado y el conjunto de fuerzas productivas el que hace que hoy nos encontremos en estos ritmos. Además de proyectarnos hacia un ocio consumista y alienante en todas las posibilidades, vemos otro problema. Cuando la juventud busca alternativas más baratas, no por ello menos enajenantes, frente a la privatización de ciertos servicios, se critica. Un ejemplo claro de esto es el botellón frente a los 20 euros por una entrada de discoteca. Porque lo que en última instancia se desea no es criticar la deriva alienante y deshumanizadora, sino la criminalización del bajo consumo o aporte al sistema capitalista. Molesta que desarrollemos formas de socializar distintas y que ocupen el espacio público, fuera del ocio privado y excluyente a los y las jóvenes de la clase obrera. Cada vez se privatiza y se fetichiza hasta el ridículo cada parte de lo que somos y de nuestra vida en comunidad. Se ha conseguido hacer de todos nuestros rincones un producto. Pasar cualquier actividad del ser humano por las lógicas del mercado y el capital. Ya no hay tiempo libre. En primer lugar, porque nunca se deja de consumir por una exposición incesante a estímulos que nos hacen gastar. Y además, porque no se deja de trabajar, aún sin sentirnos identificados con el fruto de nuestro trabajo, si es que nos queda tiempo libre tras el trabajo o el estudio. Un tiempo ocupado que no remite exclusivamente al horario de la jornada, sino también a lo dedicado a los cuidados productivos, el tiempo de transporte por la deslocalización, preparación y mantenimiento de ese oficio. No tenemos tiempo libre porque no hay opción a aburrirnos, a ser completamente perezosas y decidir cómo romper esa pereza. En todo caso, es un aburrimiento por estar quemadas, una depresión, una inmovilidad ansiosa, un agobio que entumece. Pero no por carencia de estímulos o indecisión. Sabemos muy bien cuánto queremos hacer, producir, comprar, opinar, adquirir. Tanto que quizás sea ese el problema. No disponemos de tiempo para vivir, solo de tiempo abstracto dedicado al trabajo y al consumo en el mercado. Únicamente vivimos para ser una pieza más en la rueda del sistema que se quema hasta que deja de ser útil, enferma y se retira. Trabajamos para tener más dinero que gastar en más cosas que nos permitan disfrutar más en nuestro ocio. Pero no hay un tiempo libre, no se consuma ninguna actividad, nada es suficiente, necesitamos siempre ser mejores, más efectivos, siempre más. Es una espiral tramposa de la que no se consigue salir. Respecto a la producción en el ocio, se nos ha conseguido convencer de que es empoderante ofrecer para consumo ajeno todo producto propio. Esto puede apreciarse claramente en fenómenos como la hipersexualización, el ser nuestro propio jefe o los nuevos trabajos en redes. Ni siquiera podemos permitirnos tener un hobby. No se puede disfrutar algo aunque seamos malas en ello. Se exige una alta profesionalización en cualquier actividad, no se hacen cosas por gusto. Tenemos que ser las mejores para dedicarnos a ello o poder vender ese acto como producto, y no solo como trabajo asalariado remunerado. Pensemos en hacer pasteles y hacernos una cuenta de Instagram para subirlos. No estamos recibiendo un salario por ello, pero sigue siendo un producto audiovisual que sentimos la necesidad de presentar. No hacemos pasteles sin un motivo, por mero gusto, porque me mola ese ratito para mí en la cocina. Necesitamos subir cosas a internet para hacer de cada una de nuestras experiencias mercancía para el resto. Y acabamos incluso comprometiéndonos con cosas o haciendo actividades con el único fin de poder demostrarlo como producto en redes sociales. Tenemos que ser las putas genias de la repostería, compartir una reseña de la última película que hemos visto para que todos sepan lo buenos críticos de cine que somos y quieran verla. Expertas en todo para demostrar que tenemos una opinión, que podemos producir contenido. Con esto ya se proyecta un modelo de éxito, cultura del esfuerzo y competitividad realmente falso y que no se basa en la meritocracia. Se sigue alcanzando el éxito por unas condiciones socioeconómicas mejores o un capital social o erótico superior. Lo mismo de siempre. Fijémonos también en que se ha destruido todo el entramado urbanístico, instalaciones y recursos de asociación popular y reunión que quedaban. No se fomentan los vínculos, las comunidades, los espacios de reflexión en conjunto. No hay un diseño político que apueste por juntarnos. Al contrario, nos quieren atomizadas. ¿Y por qué será? ¿Qué temen? Por si esto fuera poco, estamos ante una tecnología que individualiza. No es un problema de la innovación en sí. No pretendemos ser neoluditas ni sonar un tanto boomer. La tecnología puede ser un maravilloso invento. Sino de la ideología detrás de sus servicios. El plan tecnológico está desarrollado para consumir y destruir los vínculos humanos y comunales. El ocio no tiene sentido por sí mismo. Exclusivamente lo tiene dependiendo de las relaciones de consumo del sistema. No paramos de consumir y producir para que otros consuman. Pero no tenemos momento de crear para disfrutar o descansar con nuestra actividad. No escuchamos para interesarnos. No cuidamos porque amemos. No dedicamos atención porque deseemos. Nos han metido en una cadena veloz de consumo-producción que ni siquiera nos permite parar a pensar. Si no estamos a la altura de las demandas de trabajo, producción y ritmos del sistema, estamos enfermas. Y si estamos enfermas, se nos patologiza y se pone a nuestra disposición una solución rápida. Medicarnos o encerrarnos para no molestar. ¿Qué podemos hacer al respecto? Apostar por la vuelta a la comunidad. Ante posibles adicciones, aislamientos o demás problemas psicológicos o socioeconómicos derivados de este modelo de consumo, se suele plantear una respuesta individual. Pero como ya sabemos, ni es un problema individual ni tiene una solución individual. Debemos reivindicar espacios comunitarios al máximo y autoorganizarnos contra la imposición de la privatización y consumo. Hay que primar concienciación sobre este asunto. La participación en comunidades, asociaciones vecinales, centros sociales, organizaciones políticas, academias populares, sindicatos obreros y estudiantiles. Aparte de construir estas estructuras que organicen la rabia y cambien lo establecido, podemos exigir medios económicos y recursos en el corto plazo que mejoren mientras tanto nuestras condiciones materiales. Pedir medios para que se pueda trabajar de nuevo en proyectos populares, espacios públicos y asistencia gratuita que ayude a quienes sufren las peores consecuencias de este entramado. reclamar un sistema de salud mental público de calidad, luchar contra la imposición de estos modelos de ocio, juegos de azar, plataformas que fomenten la hipersexualización de los cuerpos, páginas porno, OnlyFans, Grindr, Tinder. Dejar de normalizar este consumo, combatirlo y buscar alternativas. No vale que nos quedemos aquí, porque estas medidas cortoplacistas serían un mero parche a un problema que debe atacarse de raíz. Necesitamos enfocar otras opciones de ocio, que aunque no consigan de momento ser verdadero tiempo libre, permitan que el pueblo tome conciencia. Porque seguimos encadenadas, pero si conseguimos crear noción de que lo estamos, si desvelamos el armatoste que nos rodea, conseguiremos movernos. Y cuando nos movamos, sentiremos las cadenas, que son lo último que nos queda por perder. Porque ya lo hemos perdido todo. Porque juegan con nosotras, pero hacen creer que somos nosotras las que jugamos. Bienvenidas todos a la Yesca. ¡Diles que se callen! ¡No he hablado en 18 años hasta que llegó él! ¡Un milagro! ¡Es el Mesías! ¡Me pisó un pie! ¡Pisa mi plebeyo! ¡Pisa mi plebeyo, por favor! ¡Ay, el Mesías! ¡Yo no soy el Mesías! ¡Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo porque he seguido a varios! ¡Ay, Mesías! ¡No soy el Mesías! ¡Haced el favor de escuchar! ¡Yo no soy el Mesías! ¡Está claro, caray! ¡Qué gente! ¡Solo el verdadero Mesías niega su divinidad! ¿Qué? Pues sí que es un buen laberinto. ¡De acuerdo, soy el Mesías! ¡Lo ha dicho! ¡Es el Mesías! ¡Y ahora, a hacer puñetas! ¿Cómo se hacen las puñetas, señor? Molt bones, benvenuti tutte a este nuevo programa de La Llesca en las ondas de Radio Trama, la radio lliure de Sabadell. Bueno, al ser el primer programa del año, este sería el programa en el que hacemos un repaso del año y vemos que inició de una manera, pues, muy diferente de la que estamos ahora, ¿no? Totalmente distinta. Iniciamos con restricciones aleatorias, con tal de no reconocer que lo único que les importaba era salvar la Navidad, que no deja de ser consumir aleatoria indiscriminadamente. Y acabamos exactamente igual. Got those aches and pains in your behind. But it's in your head where you will find. You must strap on your safety belt and shield your fender in case they try to reel you in. You'll get a foot in the ass every time. La verdad es que no es nuestra intención hacer ningún repaso de ningún año. Aunque hay chicha que no te la acabas, viendo la imperiosa necesidad que tienen nuestras cabezas pensantes de que nos acordemos de sus malditas cabelleras al hacer repaso de lo que nos han regalado en los últimos 12 meses. Por tanto, no nos extenderemos mucho, porque nos da una pereza terrible, y ya lo sabemos todas de sobra, en comentar al detalle las medidas ineficaces y totalmente absurdas que ha ido poniendo el gobierno en marcha respecto a la pandemia. Y cuidado, recordemos, el gobierno, que no los sanitarios. Porque al final las cagadas que ha habido han sido casi en su totalidad decisiones políticas. Y eso sí que estaría bien recordarlo de cara a este año que entra. Por ejemplo, y creo que bastante paradigmático es de todo lo que se ha hecho, tiene bemoles que ni siquiera se haya contemplado en ningún momento pedir el famoso pasaporte en unos centros comerciales donde se pueden llegar a juntar 1.000, 2.000 personas o más. Ahí por lo visto no hay ningún problema. ¡Hay que salvar la Navidad! En fin, que lo he dicho. Y además que comentar estas medidas, lo que sí que vemos interesante es algo que se percibe, tanto en esto como en casi todos los aspectos de nuestras vidas públicas en los últimos años, y es la polarización extrema a la que estamos tendiendo como grupo. Polarización a todas luces azuzada por los mismos que dicen salvarnos, y que nos lleva a lógicas tan ridículas como pensar que las mascarillas al aire libre son extremadamente imprescindibles, que beberte un chupito de lejía te purifica y te cura el cáncer, o que el hecho de criticar un pasaporte totalmente innecesario y que se aplica únicamente de manera torticera y con ánimo sancionador, signifique estar del lado de los que niegan la ciencia de los últimos 200 años. Porque eso está pasando. Sí que es cierto que los llamados negacionistas, aquellos que reniegan hasta de Copérnico, ¡soy Copérnico!, están ahí. Pero se han realizado cientos de concentraciones durante semanas y no precisamente solo de esta gente. Si tienen que obligar a la gente a hacer algo, es que algo no nos han explicado bien. Y quieren remendar su falta, ya no de argumentos, sino de buena praxis con la ciudadanía, obligándonos a unas medidas cada vez más restrictivas y punitivas. Pero en fin, no entraremos tampoco, que por lo visto es renegar de la penicilina. Lo mismo pasa con los tés. No sé si habéis ido a por tés últimamente a la farmacia. Ya no es que haya falta de suministro. Es que cada uno, y eso sin contar que cada farmacia vale el precio que le da la puñetera gana, que eso sería otra discusión para otro momento largo y tendido, vale entre 5 y 7 euros de media. Pues bien, noticia del 30 de diciembre. Y lo especifico porque podría deberse al Día de los Inocentes, pero no es una broma. El Comité Científico Asesor del Govern pide a la ciudadanía que se hagan 2 o 3 test de antígenos seguidos para determinar la carga viral en cada quedada que organicen. Tienen unos huevos que colgando parecen bolsas. Yo no le voy a decir que no sea polotón en un centro comercial, y no le voy a decir que no realice copiosas comidas y cenas con hasta 9 personas más, y no le voy a decir que deje de ir a bares donde la barra está más llena que la cola del Dragon Khan. Porque entonces se nos jode el chiringuito y España únicamente sobrevive por la explotación del sector servicios. Pero compre usted todos los tés que hagan falta. Y además, según leemos esta vez sí con fecha 28 de diciembre, pero verá que no es una broma tampoco, Cataluña da por válidos los positivos en tés de antígenos y ya no los confirmará en el CAP. Ahora, según leemos, en caso de que no sea necesario tramitar la baja, simplemente hay que llamar al ambulatorio para poder hacer el seguimiento. ¿Pero qué pasa en caso de tener que coger la baja? Aquí la cosa se vuelve maravillosa, porque se debe contactar preferiblemente de forma telemática con el CAP y únicamente si los síntomas empeoran o si la persona se encuentra mal, ir allí o llamar al 112. Es decir, que si yo llamo y digo que he dado positivo y que tengo síntomas, en principio me dan la baja automáticamente. No voy a ser yo el que critique un vacío legal para no trabajar, Dios me libre. Pero lo jodido de esto es que si se hace algo así es por falta de inversión en sanidad pública. Y no entraremos otra vez porque creo que ya sabemos todas cuál es el verdadero problema. Y no hace falta dar datos concretos ni nada parecido. Pero es sangrante que en 2 años de esta situación no se ha mejorado absolutamente nada la sanidad pública. Muy al contrario. En Madrid, por ejemplo, donde no andaremos porque no acabamos jamás, han cerrado las urgencias de atención primaria, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión es que lo único que se nos dice es que nos pongamos la mascarilla por la calle, porque sí, porque me canta las bolas, y que, y esto es muy fuerte, según dijo el tutipoderoso presidente del gobierno, que más inútil no puede ser, pero mira que es guapo el jodido, el gobierno reforzará la vacunación con sanitarios jubilados y gente de las Fuerzas Armadas. Creo que no hace falta ahondar más en la propuesta. De nuevo, no se trata de analizar estadísticas súper complejas y de realizar estudios de sostenibilidad económica ni mierdas varias. Se están riendo en la cara de las miles y miles de personas que tienen que emigrar porque aquí les ofrecen trabajos de mierda. Ya se ha hablado hasta la saciedad de las condiciones tan precarias que tiene el personal sanitario y las mierdas de contrato que les ofrecen, y más en estas fechas, donde me consta, y esto lo he visto, que ofrecen poco más de 900 euros por estar 40 horas vacunando y realizando test. Pues bien, la solución es exactamente la misma que al inicio de todo este follón. Burlarse y denigrar a los sanitarios hasta la saciedad, pasar de su cara, no tener en cuenta su problemática, ni mucho menos intentar solucionarla, y reforzar, primero con sanitarios jubilados, que esto para darles un par de hostias a cada una de las personas que haya pensado esto. Y por otro lado, como no podía ser de otra manera, de las Fuerzas Armadas. Otra vez. En un intento más de hacer ver que el ejército sirve para algo, los ponen a realizar trabajos de gente que en sus puestos normales está en condiciones de mierda, y así dos pájaros de un tiro. Limpiamos la imagen de las Fuerzas Armadas y ni nos acercamos a solucionar el mísero estado de la sanidad pública. Fly to its side. We go. We're soaring. En fin, vamos a dejar esto por aquí, porque supongo que en 2 semanas habrán legislado otra vez en contra de todas nosotras, como bien nos tienen acostumbradas. Pero bueno, ya que estamos en plan soflama, y aunque mi opinión valga exactamente lo mismo que una mierda, pero bueno, para eso es mi programa y tengo el micro, animamos desde aquí a todo el personal sanitario, si nos está escuchando alguien, a realizar una huelga indefinida, porque me parece que no hay otra. En todo caso, mucho ánimo, que parece que encima toca aguantar subnormalidades varias. Como por ejemplo, que vayan saliendo entes que creen a pies juntillas lo que reza este temazo de la familia Fracàs. La flor que cura el càncer. I ara tanquem els ulls. Fem una respiració ben profunda. I ens deixem emportar pels sons de la família Fracàs. Hola, molt bon dia, porto una flor. Si no fas somriure és que no vols. Tu deus ser molt feliç a la foscor. En canvi jo, mira, jo sé de què va la vida. Jo trobo molt bé. Jo faig meditació cada matí i t'ensenyo Instagram el que has de fer. Si vols tenir somriure com el meu, posa'm un follow i jo t'ensenyaré. Quin és l'última moda en remeis innovadors? I el que no diu la ciència de les flors que ho curen tot. Ja et porto una flor que no cura el càncer, ho dius tu. I els teus amiguets conspiradors, els que fabriquen vacunes, i t'enxufen microxips en vena. Et pots nerviós. Tot és part del canvi en la il·luminació. Et recomano fer-te una meditació i subscriure't al meu canal de YouTube on et dic frases i et faig sentir millor. Quin és l'última moda en remeis innovadors? I el que no et diu la ciència de les flors que ho curen tot. I una dieta de que farà que caguis or. La flor que cura el càncer i també la depressió, que dolça és la revolució quan la veig jo. En estos tiempos en los que nos hemos partido la cara porque el aborto sea gratuito y por lo tanto seguro, en los que nos estamos partiendo la cara porque no privaticen los hospitales, porque los medicamentos sigan entrando por la seguridad social y la sanidad siga siendo gratuita y universal, llega este tío y nos dice que los antirretrovirales no funcionan porque el SIDA no existe, que la quimioterapia es un fraude y que él nos puede vender un frasquito de MMS, que eso sí que cura todos los males. Darle voz a este tío es exactamente lo que el sistema quiere que hagamos. Así desviamos nuestra fuerza de lucha, dejamos de molestar y ellos pueden seguir privatizando tranquilitos. Como bien nos decía Fernando Cervera, existe una vacuna contra las pseudociencias y la tontería. Pero a diferencia del resto de las vacunas, esta sí que es peligrosa y tiene efectos secundarios. Es peligrosa porque con ella no nos valdría el porque a mí me vale, el porque a mí me funciona o el porque es natural, que son la forma amable y sofisticada del porque yo lo digo. Gracias a esta vacuna, rechazaríamos esos argumentos autoritarios, rechazaríamos la autoridad y nos convertiríamos en peligrosísimos seres libres y pensantes. Pero claro, pensar mucho es malo, que te pone el aura amarilla. What did you ever? What did you ever? What did you ever? Como vemos, pues, en las mismas estamos que cuando empezamos el año. O quizá un poquito peor. What did you ever wake up with them bullfrogs on your mind? no por inacción del gobierno más progresista de la historia, sino precisamente por la mala acción de este. Y es que realmente, ¿a alguien le parece una simple casualidad o cuestión de años fiscales o mierdas varias el hecho de que aprueben cosas como las que se han aprobado la última semana del año? Y es que parece una vez más que nos tiran el globo sonda de las mascarillas, que al fin y al cabo es cuestión de sentido común y no apelotonarse con otras personas, y mientras tanto van aprobando mojones varios. En el anterior programa ya comentamos una de las más vergonzosas, cómo PSOE votó con PP y Vox en contra de las medidas presentadas por la PA y más de 120 asociaciones distintas en materia de vivienda y que hubieran servido como mínimo para empezar a enfocar una legislación un tanto más humana. Pues bien, en contra votaron. Y never forget que Podemos retiró su firma a última hora de estas medidas porque prefería que no pensara la gente que estaba en contra del PSOE y por ende a favor de las gentes. Vaya a ser que alguien piense que son de izquierdas. En fin, que ya comentamos todo el mondongo relacionado en el último programa que os invitamos a escuchar, pero es que no paran. Son como los conejitos de Duracell, pero aprobando mierdas. Duran y duran y duran y duran y no pinta que vayan a detenerse hasta que quede poco para las elecciones. ¿Cuáles han sido las últimas? De eso precisamente queríamos hablar. La pedazo de contrarreforma de la contrarreforma de la contrarreforma de la contrarreforma de la contrarreforma laboral. Y es que si habéis ido viendo, aunque sea de refilón, lo que nos dicen sobre esta pedazo de reforma, el caso es que casi todos los medios de masas solo tienen buenas palabras para esto. Repasamos algunos de los titulares que hemos visto en los últimos días al respecto. El gobierno logra un acuerdo histórico en la reforma laboral para reducir el trabajo temporal en España. Robles califica la reforma laboral de hito histórico. Menos temporalidad y más negociación colectiva. Las claves de la reforma laboral. Vamos, que viendo esto, joder, dame cuatro de esas. Pero a poco que empecemos a rascar, y no hace falta entrar en la deep web, ya podemos leer un montón de voces que discrepan de que esto sea la panacea. Y es que sí que es cierto que esta reforma agrada a muchos, pero como se suele decir, para saber de qué lado estás, mira a quién tienes enfrente. Y en este caso no hace falta ni eso, ya que lo escandaloso es quién se ha posicionado a favor. Y es que han aplaudido esta pedazo de norma, y agárrense las machas, la cúpula del PSOE, la Comisión Europea, la patronal y las FAES. Sí, queridas amiguitas, hasta la Fundación del PP y la COE han dicho que esta reforma es la hostia. De hecho, la patronal ya amenazó hace unos días con salirse del pacto de la reforma laboral si se cambia en el Congreso, porque están a gustísimo con lo que se ha pactado. La COE. Dadle una vuelta, dos segundos aunque sea. Recordemos que la COE es la que nos dice constantemente que hay que trabajar más y cobrar menos, y que no podemos pretender vivir mejor si nos jubilamos antes de los 70 años. Pues bien, esta gente es la que aplaude con las orejas lo que se ha firmado. ¿En serio no da que pensar? Por no hablar de las FAES. De hecho, Pablo Casado ha tenido encontronazos con la cúpula del PP por criticar la reforma, porque le parece blanda por lo visto, y los pollas viejas del partido fundado por ministros franquistas quieren que se quede como está. Esto sí que no lo iba a ver nadie, Pablo Casado adelantando por la izquierda al PP. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que esté de acuerdo toda derecha viviente?

su lema ya era de We are not communists, nosotros no somos comunistas. El de Lenin era pan, trabajo y, ¿sabes? Y agua. ¿Qué ha dicho? Y agua. Muy bien, Sabio, muy bien. Derogar la reforma laboral del Partido Popular es defender nuestra democracia y nuestro estado de bienestar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a culminar esta tarea. Y nos encontramos ahora en la recta final de esta negociación tan necesaria para las personas trabajadoras y, por tanto, para nuestro país. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas. Vamos a derogar la reforma laboral. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y lo va a hacer el Partido Socialista Obrero Español. Sí, y la ley Mordaza también. Tiene dos huevos así de grande. La revista británica The Economist cree que la reforma laboral no contiene soluciones creativas para el alto desempleo estructural en España. Según dice esta publicación, el gobierno sí que está cumpliendo con la Unión Europea, pero duda de que las medidas que se estén adoptando en materia de pensiones y de mercado laboral merezcan realmente el nombre de reformas. La revista defiende que estos cambios ya no solo es que no deroguen la normativa del 2012, es que tampoco dan ningún paso hacia adelante. Pero para no liarnos más ante tanta información cruzada al respecto, vemos muy interesante una serie de artículos que se han publicado estos días. Y concretamente hay un par que creemos que plasman a la perfección todo el problema y son los que os queremos traer hoy. Uno se trata del que ha escrito las compañeras del sindicato COS, que creemos que darán el clavo de muchos puntos de esta nueva estafa. Procedemos a leer un extracto. Nuevo engaño al conjunto de la clase trabajadora. El pacto de PSOE y Unidas Podemos, Comisiones Obreras, UGT, CEPYME y COE maquilla la situación de miseria y precariedad galopante de la mayoría de la clase trabajadora. El título ya es demoledor. Siguen diciendo, el pasado 23 de diciembre se hacía público, deprisa y corriendo, el anuncio del nuevo acuerdo de la Mesa de Diálogo Social formada por el Gobierno del Estado Español, PSOE, Unidas Podemos, los sindicatos del régimen, Comisiones y UGT, que llevaba unos días movilizando para hacer presión, y la patronal, COE, que no solo no deroga la contrarreforma laboral del PP de Rajoy del 2012, incumpliendo de nuevo una promesa electoral de los partidos del actual gobierno español, sino que la modifica para contentar a la patronal y a la Unión Europea. Y aunque cuando se está escribiendo esto no está publicada en su versión definitiva, estamos convencidas que no mentimos si decimos que no se mejorarán las condiciones del conjunto de la clase trabajadora. Así pues, como llevamos semanas hablando en nuestros puestos de trabajo y asambleas, no se ha derogado ninguna contrarreforma. En todo momento, el gobierno español siempre ha buscado el acuerdo con la COE a cualquier precio, y respondiendo a las pautas marcadas por la Unión Europea, pactando una nueva contrarreforma laboral a medida de la patronal y de la burguesía española y europea, sin ninguna movilización ni contraprestación por parte de la proclamada mayoría sindical del régimen del 78, a diferencia de 2012, cuando sí que se convocaron dos huelgas generales. We did the weather's play, she fought you. En definitiva, un nuevo ataque que se construye sobre una nueva mentira. Ni el gobierno del Estado español es el más progresista de la historia, ni con esta contrarreforma se quieren mejorar mínimamente las condiciones de vida y de trabajo de nuestra clase. En definitiva, un pacto que satisfaga a la burguesía nunca satisfará a nuestra clase. Nunca. Además, aunque esto son pinceladas sobre diferentes aspectos de esta propuesta de nueva contrarreforma, entendemos que mientras el decreto no esté definitivamente aprobado y publicado, lo que tenemos ahora mismo no es más que un borrador. Y un borrador precario, dadas las amenazas de levantarse de la mesa del pasado 27 de diciembre por parte de la COE si se acaba haciendo cualquier modificación. Las supuestas mejoras que se introducen no son sino simples transposiciones legales que los juzgados sociales han ido imponiendo a lo largo de los últimos 9 años. Y no solo no mejoran algunos de los aspectos más negativos de la última reforma, sino que consolida y actualiza alguna de esas medidas. Vamos a leer unas pocas para que veáis que todo lo gordo que nos metió doblado el PP en 2012 ni se ha tocado ni hay previsión de hacerlo. Aquí nos lo resumen a la perfección. Se mantienen las rebajas en las indemnizaciones por despido improcedente que se impusieron. Recordemos que se pasó de 45 a 33 días por año trabajado y las mensualidades bajaron de un máximo de 42 meses a un máximo de 24. Pues bien, esto no se ha tocado. Se consolida la libertad de la empresa de aplicar medidas de despido colectivo, ERE, que se podrán seguir aplicando sin la autorización de la autoridad laboral. Bien. Se mantiene la facilidad para los despidos objetivos. La contrarreforma de 2012 ya había facilitado las justificaciones, hasta por reducción de ingresos, no pérdidas, o de ventas durante 2 trimestres consecutivos. Esto se queda tal y como estaba. Se mantiene el pago de los salarios de tramitación solo cuando el despido es nulo o se opta por la readmisión en vez del despido improcedente. Antes del 2012 se pagaban los salarios de tramitación entre el despido improcedente y la sentencia. Pues no hemos vuelto a esto tampoco. Se mantiene la capacidad del empresario para aplicar la distribución irregular de jornada de los trabajadores de forma unilateral de hasta el 10% de las horas anuales, cuando antes del 2012 solo se podía si estaba en el convenio. Pero esto tampoco lo han modificado. Se mantiene la movilidad geográfica colectiva sin restricciones por parte de la empresa, cosa que antes quedaba bloqueada durante 6 meses por las autoridades laborales. Se mantiene la posibilidad de hacer horas extras en los contratos a tiempo parcial. Se mantiene la capacidad del empresario para reducir los salarios de forma unilateral en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Vale, pues toda esta ristra de bondongos, exactamente igual. Ni se ha discutido, ni se ha mencionado. Y ahora, y pido silencio por favor, ha llegado el momento de anunciar una cosica que nos emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es que los todopoderosos Calaña, de los cuales ya han sonado un montón de temas a lo largo de la historia de este programa, sacan EP en na. Y primero nos hace ilusión porque así tendremos nuevos temas que pinchar, que los cabrones, para tantos años que llevan, 13 CDs han sacado. Pero como suelen decir, lo bueno se hace esperar. Y esta vez vuelven por la puerta grande. De hecho, en unos días visitará los estudios de Radio Trama para hacer una presentación oficial de este nuevo EP en el Pim Pam Pum. Os invitamos a todas a escuchar el programón, que seguro que será. Pero es que como son así de buena gente y de guapos y de todo, nos han cedido la exclusiva de la presentación. Así que en primicia para el mundo mundial, antes que ninguna emisora conocida. Aquí tenemos uno de los pepinazos que trae este nuevo EP de los magnánimos Calaña. Nanos. Un abrazo enorme a los cuatro, sabéis que os quiero con toda mi arma, y a ver si sacáis algo más, mamones, que nos tenéis secos de buena mandanga. Sin más dilación, os dejamos con el estreno de este temazo, que se llama Hueles a Brumel. El consejo de Mickey. Ningún gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se les escapa de sus manos, alzan el fascismo para mantener sus privilegios. Dejando de lado todo lo que no se ha tocado, como habréis podido ver en todos los titulares, lo que se remarca muy mucho es que sí que han conseguido modificar las condiciones de los contratos temporales. Y nos dejan ver que con sus palabras, que los que tienen contrato temporal estarán infinitamente mejor. Pues lo siento mucho, pero parece que tampoco. Según podemos leer en otro pedazo de artículo, esta vez de la web de la CNT, que también os dejaremos enlazado en Facebook para que le echéis un ojo, nos dicen: a grandes rasgos puede decirse que hay cuatro tipos principales de contrato laboral en España. Indefinido, temporal, para la formación y en prácticas. La idea que se pretende vender desde el gobierno es que la posibilidad de celebrar contratos que no sean indefinidos quedará muy restringida tras la reforma laboral. Según ese relato, el carácter indefinido de la relación de trabajo pasará a ser la regla, con apenas excepciones. Pero finalmente, esto no es así. En realidad, lo que el gobierno ha hecho para conseguir la firma de la patronal no es más que eliminar la modalidad por obra y servicio y mantener al eventual por circunstancias de la producción, por acumulación de tareas o exceso de pedidos, con alguna modificación menor, ya que introducen dos subtipos. Ahora, las empresas podrán recurrir a esta modalidad temporal, en primer lugar, cuando se produzca un incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aún tratándose de actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, con una duración máxima de 6 meses, ampliable 6 más si así lo permite el convenio colectivo, pero además podrá, en segundo lugar, firmarse este tipo de contrato temporal para atender situaciones ocasionales, ojo a esto, incluso si son previsibles, con una duración máxima de 90 días en el año natural. En definitiva, que reformula el contrato eventual por acumulación de tareas o exceso de pedidos para dejarlo prácticamente igual. ¿Es acaso digna de aplauso, dice este artículo, la novedad de crear una concreta modalidad de contrato temporal reducida a solo 90 días porque implique algún avance en la legislación? Pues atención a estos datos. Según el informe Costes económicos y sociales de la inestabilidad en el empleo, elaborado por el Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras, los 4,4 millones de asalariados temporales se reparten al año más de 20,3 millones de contratos. Esto da 4,61 contratos por persona con un contrato temporal y año de media. Lo que nos da una duración media de los contratos temporales de menos de 80 días. Por eso, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de contratos temporales duran menos de esos 90 días que se ha establecido como duración máxima de estos contratos, la incidencia de la norma sobre el mercado de trabajo será mínima. Es más, en aquellos casos en los que la duración prevista sea superior a 90 días, lo que puede implicar es que la extinción de la relación de trabajo se anticipe, como forma de evitar la conversión del contrato en indefinido, con lo cual la reforma solo ayudaría a promover la ya altísima tasa de rotación en el trabajo que caracteriza el mercado laboral en España. Pero no se vayan todavía, aún hay más. Según nos sigue diciendo este artículo, el contrato para la formación parece que sí cambia, pero empeora. Si hasta ahora era posible recurrir a esta modalidad para la contratación de jóvenes de entre 16 y 25 años que carezcan de la titulación requerida para celebrar un contrato en prácticas, en la reforma gubernamental esa posibilidad se reduce como regla a los jóvenes entre 16 y 21 años. En resumen, dado que el contrato para la formación es temporal y restringe los derechos que posee la persona trabajadora sujeta a un contrato común, se ha de considerar positivo el que se rebaje de 25 a 21 años la edad máxima con la que puede concertarse este tipo de contrato, así como que su duración ordinaria se rebaje de 3 a 2 años. Pero hay que considerar negativo el que la duración mínima pase de un año a 6 meses, y que por otro lado el tiempo mínimo que se tiene que dedicar a la formación durante el primer año se reduzca del 25% al 15%. Es decir, a los chavales los pueden echar antes y se les forma mucho menos. ¡Levanta! punto débil del capitalismo es la credulidad. Invertirían mucho tiempo verificándolo todo. Es vulnerable a las mentiras. En cualquier caso, yo mandaba un montón de currículums y, por tanto, toda mi grandiosa ambivalencia existencial dependía de aquel péndulo que marcaba mi vida. Por un lado, estaba deprimido y me sentía un fracasado porque, obviamente, nadie me contestaba. Así que me autoconvencí de que encontrar trabajo mandando currículums era sustancialmente una gran mentira para evitar que la gente se cabreara y surgieran más tiroteos como el de Bowling for Columbine. Quizá antes funcionaba, pero este país se ha engangrenado y para trabajar tienes que esperar a que tu madre, tu tío o el amigo de alguien te presente a su jefe. Y si ve que tienes las características antropomórficas que vagamente se piden, intentará meterte en alguna parte siempre que no molestes mucho a los demás trabajadores. Pero como yo soy un sociópata con amigos inútiles, que viene de una familia de sociópatas, no tenía a nadie que me pudiera enchufar, así que esperé a que el rayo redentor del arcángel del trabajo me iluminase. Pero la otra cara del péndulo ambivalente era cuando en algún momento me llamaba alguien y decía: al menos podré creer en el sistema, debería estar contento, pero no. Era un desastre, porque entonces tenía que contestar e ir en persona. Y encima tenía que sonreír. ¿Qué queríais, que no sonriera como un puto desagradecido? El problema era que los trabajos eran una mierda, en plan: eres perfecto para repartir una revista gratuita a los oculistas de Vía Tuscolana, que informa sobre los infravalorados riesgos de comprar gafas malas en el mercadillo. Me pasaba la vida buscando un trabajo, porque necesitaba la pasta. Pero cuando lo conseguía, prefería morirme que ir a currar. Y así viven la vida al menos 3.000 millones de personas en el planeta. También en este artículo, y que tampoco hay que olvidar nunca, es el juego de trileros con las pensiones. Nos dicen: como guinda de esa degeneración, se ha de recordar lo que está sucediendo con las pensiones. Otro caso de neolengua, en el que el ataque más grave a la capacidad adquisitiva de las pensiones de los últimos años se está recubriendo con una verborrea que trata de encubrir la realidad. En efecto, el pasado jueves 2 de diciembre, el Congreso aprobó la reforma de las pensiones impulsada por el ministro José Luis Escrivá. Una ley que tiene entre sus principales razones de ser la actualización de las pensiones en función del IPC. Pero con una poco disimulada trampa a la hora de realizar el cálculo del IPC. La fórmula que se ha utilizado desde siempre es el IPC acumulado o interanual, un reflejo real de cuánto ha aumentado el coste de la vida. Para eso es. Pero el pacto de las pensiones entre el gobierno, los dos sindicatos al servicio del poder y la patronal eligió otra fórmula. El IPC medio anual en los 12 meses previos, lo que aquí y ahora significa una pérdida de un 3% en el poder adquisitivo. Y es que aunque el IPC anual es del 5,5%, las pensiones solo subirán un 2,5%. Así, mediante una suerte de juego verbal típico de los trileros de la palabra en que estas organizaciones se han convertido, las pensiones suben con arreglo al IPC, pero el IPC deja de calcularse como hasta ahora se había venido haciendo, para así encubrir este ataque a los bolsillos de los pensionistas. Es heavy. Es que solo con esos dos datos ya se ve todo el pescado. La vida sube un 5,5% y las pensiones suben un 2,5%. ¿Resultado? Pues si ya están las familias teniendo que depender completamente de la pensión del abuelo, imaginaos ahora que les baja mucho más en proporción. Bien. Oh, cuidado, que sí que es cierto que hay cuatro cosas contadas que sí que se han mejorado respecto a la situación anterior. Por ejemplo, el acuerdo establece la ultraactividad de los convenios que no caducarán si no se llega a un nuevo acuerdo. Se reduce la contratación a dos modalidades, los indefinidos y los temporales, y el máximo de concatenación de contratos será de 18 meses y en ese momento la persona trabajadora pasará a ser fija. También desaparece el contrato de obra y servicio, que ya lo hemos comentado, pero así suelto, pues hombre, no sobra. Y se incrementan las sanciones por fraude en los contratos temporales hasta 7.500 o 10.000 euros, y las contratas y subcontratas tendrán que pagar los salarios de la empresa de referencia. Pero cuidado, porque esto también tiene trampa. Según podemos leer en varias páginas de asesoría laboral, ni esto supone un gran quebradero de cabeza a las empresas tampoco. Básicamente porque si bien es cierto que el principal objetivo de esta reforma es evitar que se sigan haciendo contratos temporales en fraude, a las empresas listas, que suelen ser las que más capital acumulan, les saldrá mucho más a cuenta hacer contratos indefinidos desde el primer día que hacer contratos temporales. Básicamente porque los empresarios a los que impusieran una gran sanción de este tipo podrían reclamarle su responsabilidad civil profesional a la asesoría que tuvieran contratada, porque quien tiene que saber cuándo y cómo se puede hacer contratos temporales no es la empresa, sino la asesoría, que para algo fue contratada. Así que ni siquiera es un palo al empresario como tal. Sí, que alguna cosa en medio decente sí que hay. Pero creo sinceramente que esa no es la discusión. El problemón es tener que aguantar que se han obviado todos y cada uno de los puntos problemáticos que nos encasquetó el PP. Y además tenemos que tragarnos comentarios por doquier ensalzando a la nueva pasionaria Yolanda Díaz y que la pinten como la nueva salvadora de nuestra nación. Pues ¿qué queréis que os diga? Teniendo en cuenta el linchamiento al que se sometió a Pablo Iglesias... Mira, o sea, no, ni soy fan ni me convence casi nada de lo que hizo en términos prácticos, pero no podemos negar que la campaña de acoso y derribo contra él fue la mayor que se ha vivido en este país en las últimas décadas. Y no sé si recordáis que cuando entró Yolanda Díaz en su puesto, todo Kiske opinaba que la iban a linchar de la misma manera y que iba a ser el nuevo foco de críticas gratuitas, día sí y día también. ¿Y qué nos encontramos? Que la patronal y hasta la FAES le aplaude con las orejas por su capacidad de negociación y su savoir-faire. ¿En serio? ¿A estas alturas nos vamos a creer que si no la linchan en la plaza pública es porque se les ha olvidado? Y más siendo ministra de Trabajo. Es obvio que ese ministerio es uno de los claves, y más en estos dos años que llevamos, entre ERES, ERTES y su calavera. Entonces, ¿nos creemos que ha conseguido pasar por encima de la patronal y de las derechas y que todo el mundo cae rendido a sus pies porque es demasiado buena haciendo política? Joder. Pues o es una mezcla de Gandalf y Voldemort elevado a 25, o nos la están colando doblada. Y volvemos a lo que decíamos al inicio. Dudo mucho que sea casualidad que aprueben todas estas cosas durante estos días de Navidad. Porque de la misma manera que las cosas más infames suelen salir a debate en las últimas semanas antes del verano, cuando la gente está más pendiente de disfrutar de las únicas tres semanas en todo el año que nos deja el trabajo para poder mínimamente vivir, esto me parece que es más de lo mismo. Seguir un día más, como dice este temazo de Nach, en el reino de lo absurdo. Bienvenido al reino de lo absurdo. Reino de la pantomima. Donde todos andamos al revés, tío. ¿Quieres entrar? Vivo en el reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son. Reino de engaños, mentiras y traición. Vivo en el reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son. Reino de engaños, mentiras y traición. En este reino todo tiene un precio, y el lenguaje de palacio aburre al necio que prefiere no pensar y ni se esfuerza. Aquí el que menos sabes, el que grita, quien le quita la razón al que la impone por la fuerza. Si buscas trabajo tendrás tu oportunidad, pero el puesto es para el sobrino del jefe, vaya casualidad. La habilidad de ser inútil siempre beneficia, el mañoso curra el doble, es un mediocre si la picia, y las noticias quieren solo audiencia. En este reino los niños ni se inmutan cuando ven violencia. Es la televisión y su contradicción, ella te dice consume, y el gobierno que aprietes tu cinturón. Misma situación disparatada, aquí la profesión mejor pagada es dar patadas a un balón. Si en este reino roba un pobre va a prisión, ladrón incómodo, y si lo hace un rico le llaman cleptómano y se va al psicólogo. Mira alrededor, ¿dónde está el error? ¿Quién es tan tonto de llamar a un negro hombre de color? Es el valor de un reino decadente, donde el país que vela por la paz mundial es el que más armas vende. No, nadie lo entiende, pero se resigna. Son presos del sobrepeso y del sabor de un Big Mac. Me indigna, el paradigma del progreso es un enigma, y Dios es un reloj que nos estresa haciendo tic-tac. Vivo en el reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son, reino de engaños, mentiras y traición. En el reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son, reino de engaños, mentiras y traición. En este reino manda el marketing y vale todo. Podrás vender un calcetín a precio de oro si encuentras el modo. Tan solo muestra tu imagen de ganador, porque aquí importa la fachada, no se mira el interior. Verás un dedo acusador si fumas plantas naturales, y mientras venden droga etílica en todos los bares. Tú sabes que sí, no puedes vivir sin esa dosis de tecnología en estos días de miedo y psicosis. Un mentiroso aquí es famoso por su encanto, un abogado hará que un hijo puta se parezca a un santo. En este reino el engaño es un gran negocio, y torturar un animal en la plaza motivo de elogio. El ocio un privilegio si eres proletario, pues saca pecho ante el calvario del préstamo hipotecario. Por un techo pasarás tu vida en vilo, y a punto de irte al otro barrio ya eres propietario. Respira tranquilo, ¿crees que es injusto? Dilo, no eres el único. Protestas como un ciudadano, callas como un súbdito. Es típico ver como políticos se insultan y fabrican bombas nucleares para no usarlas nunca. Yo no les creo, veo reos del desempleo, sufren con razón la cruel globalización. Y es que quien no tiene enchufe es un bufón en este feudo, donde Dios tiene dos nombres, uno es dólar y otro es euro. No entiendo. No busquéis más. Reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son, reino de engaños, mentiras y traición. El reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son, reino de engaños, mentiras y traición. No es un cuento, pura realidad. El reino de lo absurdo, de la falsedad. Oh, cállense. ¿Por qué son ustedes tan antidictadores? Imagínense que América fuera una dictadura. Podrían hacer que un 1% de la población tuviese todas las riquezas de la nación. Podrían ayudar a que sus amigos ricos lo fueran aún más, reduciendo sus impuestos y sacándoles del apuro cuando apostaran y perdieran. Podrían ignorar las necesidades de los pobres en salud y educación. La prensa parecería libre, pero estaría controlada en secreto por una persona y su familia. Podrían pinchar teléfonos, torturar a prisioneros extranjeros. Podrían manipular las elecciones. Podrían mentir sobre por qué van a una guerra. Podrían llenar sus cárceles de un grupo racial en particular, y nadie se quejaría. Podrían usar los medios de comunicación para asustar a la gente y hacer que apoye políticas que van en contra de sus intereses. Ya sé que para los americanos resulta difícil de imaginar, pero por favor, intenten. You got a real type of thing going down, getting down. There's a whole lot of rhythm going round. You got a real type of thing going down, getting down. There's a whole lot of rhythm going round. Why the party people at y'all? We want the bounce, come on. Give up the you get up off your ass now. We need in the that bounce. Time now. Gotta have some fun. We want the bounce. Y como contrapunto de todo esto, vemos muy interesante un libro que ya hemos recomendado y citado alguna otra vez en este programa, que es Desmontando los mitos económicos de la derecha, de Eduardo Garzón. Concretamente hay un capítulo que dedica al trabajo público garantizado. Y esto que puede sonar lejísimos o quizá una chorrada, igual no lo es tanto. Hoy en día hay millones de personas que quieren y pueden trabajar a cambio de una renta. Y al mismo tiempo hay mucho trabajo que ya se está haciendo, pero que no se remunera. Y mucho trabajo por hacer que no se está haciendo. Mejorar servicios de educación, de sanidad, de cuidado a niños y ancianos, de cuidado medioambiental y de espacios, de rehabilitación de infraestructuras urbanas, de ocio y cultura. ¿Por qué entonces como sociedad no conectamos a esos parados con esas actividades que queremos que se realicen? Esto es lo que tiene que hacer el gobernante. No gastar millones de euros de dinero público en incentivos, formación y subvenciones al emprendimiento, que luego no servirán para incrementar el volumen de empleo. Ante esto, lo que nos propone el autor y otros tantos, pero leemos este libro porque consideramos que lo condensa de manera bastante acertada, es el trabajo garantizado, que según sus propias palabras es ni más ni menos la política económica encaminada a garantizar desde el sector público un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que quiera y pueda trabajar. Hay un cartel por ahí rondando que lo resume de forma magistral: trabajar menos, trabajar todas y repartir los beneficios. Y esto, que puede sonar tan chocante y tan bestia, es muy probablemente la única solución viable a las reformas, contrarreformas y contrarreformas de las contrarreformas que nos vamos tragando. De la misma manera que, en vez de solucionar el problema de que la educación clásica es una cárcel para el desarrollo personal, se dedican a cambiar la ley educativa cada 4 u 8 años, como si eso bastara. No, esto va mucho más allá, el problema es de raíz. Va de romper con las lógicas capitalistas, porque quizás sea la única manera de salir de este embrollo. Y sí, como hemos dicho, estaría bien empezar por cumplir las promesas electorales y derogar la reforma laboral del PP. Pero aunque se haga eso, el elefante seguirá estando, rompiéndonos la crisma con golpes de trompa. O de porra, si hace falta. Nos propone Garzón unos conceptos que creemos bastante interesantes. Dice, se trata de remunerar, visibilizar, dignificar y repartir bien parte de todo el trabajo invisible, no pagado, que hoy día se realiza y que es absolutamente crucial para el desarrollo social, económico y humano de nuestras comunidades. La idea no es remunerar un trabajo realizado mayoritariamente por las mujeres para que sigan realizándolo ellas, pero en este caso a cambio de una renta monetaria, sino trasladar al ambiente público un trabajo que se lleva a cabo en el ámbito privado, de forma que se puedan repartir de manera colectiva y solidaria entre hombres y mujeres todas esas actividades indispensables para el progreso social. Cuidar a nuestros prójimos, cuidar a los necesitados, cuidar la vida, debe ser también una preocupación colectiva, no solo individual. Allí donde pueda aglutinarse de modo eficiente este tipo de trabajo, por ejemplo el de los cuidados realizados en escuelas infantiles o en residencias de personas mayores, así debería hacerse. Mientras que otro tipo de trabajos deberían ser abordados en el hogar de la persona dependiente debido a circunstancias particulares. De esta forma, el trabajo generalizado serviría para dos cosas importantes. Por un lado, para visibilizar, remunerar y dignificar un trabajo que hoy día es subestimado e invisible. Y por otro lado, para liberar total o parcialmente a las personas que hoy día dedican ingentes cantidades de horas a los cuidados en sus hogares, lo que por tratarse mayoritariamente de mujeres, permitiría avanzar en la reducción de las desigualdades de género. Estamos hablando también, al fin y al cabo, de reparto del tiempo de trabajo. Y esto que dice no es una cuestión de rojeras, es que hasta el Foro Económico Mundial está diciendo que para 2022 se prevén 2.600.000 oportunidades de empleo en 2022 en este ámbito. Ahora bien, esa es la única cifra positiva, porque sabemos de sobra lo que viene después. Contratar a la cuidadora latinoamericana sin ningún papel ni garantía, colgar anuncios en páginas de Facebook diciendo que, total, solo es quedarse a dormir entre semana, y luego quejarse de que las sudacas vienen a quitarnos el dinero. Lógica aplastante hispana. Pero continúa Garzón argumentando esto, y es que se trata, como dice, de crear puestos de trabajo en actividades que nos den utilidad, que nos permitan vivir mejor, que nos hagan más felices. Transformar recursos naturales para producir, por ejemplo, un teléfono móvil nos da utilidad y nos permite vivir mejor. Pero también lo es que una persona nos recite poesía o que nos cuide a un familiar enfermo o dependiente. También lo es que se cuide el espacio público, ya que en un entorno limpio y cómodo vivimos mejor. Y que se cuide el medio ambiente, puesto que nuestra vida y la de nuestros descendientes dependen de él, está bien. En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros mayores, adultos dependientes, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que aumenten los servicios de apoyo psicológico, que se cuide la fauna y la flora, que se cuiden y reforesten bosques y otros espacios verdes, que se retiren residuos, que se habiliten edificios para que sean más eficientes energéticamente. Un montón de cosas. Todas esas actividades hoy día no se llevan a cabo porque no resultan rentables desde la lógica capitalista privada o porque no se ha decidido que así sea desde el ámbito público o desde el privado no capitalista. Y ese es el problemón. Que se van poniendo parches al eco que está roto por definición. Y que por mucho que vendan o intenten decir que esta mierda es mucho mejor que la anterior, sigue siendo una mierda como un piano. Y es que tampoco es muy difícil verle las ventajas. De hecho, es bastante fácil vislumbrar por qué se critica tantísimo al sector público desde los cuñadismos oficiales. Porque corta las alas al especulador, básicamente. Muchísima gente se llena la boca con chorradas como que los funcionarios son el cliché tan repetido de alguien que desayuna tres veces y que lo hace ni el santo huevo. Y dejando de lado el hecho de que una vez más, como en tantas otras, nos quejamos de que otra persona viva mejor en vez de reclamar vivir mejor nosotras mismas, bendita España. Lo cierto es que al garantizar el sector público un puesto de trabajo en condiciones dignas a todo aquel que lo solicite, se está al mismo tiempo combatiendo las pésimas condiciones de muchos trabajadores del sector privado, puesto que cualquier empleado de cualquier empresa podría exigir mejoras en las condiciones laborales bajo amenaza de pasarse a la bolsa pública. ¿Y qué de lógica? Pero aquí, por muchos parches que vayan poniendo, se va completamente al contrario. Y buena prueba de ello es lo que comentábamos al principio. El enorme y vergonzoso destrozo que están haciendo con la sanidad pública. A la cual, si no hacemos nada para repararlo, le quedan lamentablemente a todas luces dos telediarios con suerte. Toca luchar por lo nuestro otra vez. Como siempre. Al fin y al cabo, esa es la historia del mundo, por desgracia. Pero ahí nos tendrán. En fin, que nosaltres nos vamos a ir yendo. Estén atentas a las ondas de Radio Trama, que en muy breve tendremos noticias fresquisísimas. Quedamos por hecho que os gustarán muchísimo. Y recuerden, como siempre, nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama?, Wikileaks y en Facebook. Estamos en Internet. Eso mismo, estamos en la web de Radio Trama, radiotrama.cat, y los programas seguirán colgando ahí, y en iVoox, y en Spotify, y estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Nos despedimos con uno de mis temas fetiche, de cuyo fanatismo por él saben bien mis allegados. Os pido perdón, pero es que es un jodido temazo. Estad atentas a Radio Trama. Un abrazo enorme. Salud y anarquía para tothom. Cuidarsos. Nom, direcció, telèfon, e-mail, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats, incorporats.